Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio. 120 minutos dedicados a hablar de misterios, de enigmas, de historia, de simbología, de ovnis, de casas encantadas, de psicofonías y de todo aquello que, al fin y al cabo, es lo que nos apasiona. Una revista sonora que comienza aquí, ahora, hablando para todo el mundo. Hoy, con un programa muy especial, un programa en el que los miembros de este equipo, una parte, nos vamos a dedicar a hablar de casas encantadas. Casas encantadas, investigaciones, presuntas presencias en inmuebles, lugares donde seguramente no le gustaría estar solo o quedarse solo y que, sin embargo, de alguna u otra forma, hoy van a ser los protagonistas de este programa nuestro. Un estudio cargado en todos los sentidos, en el cual están nuestros compañeros prestos y dispuestos para hablar precisamente de todo ello. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Un programa de Casas Encantadas, en el que fíjate que es uno de los motivos principales que últimamente el misterio tiene. Sí, cierto. El tema de las Casas Encantadas. Hacía unas décadas eran los ovnis. Sí, luego fueron también otras cuestiones, y ahora se ve que las Casas Encantadas pues están de moda también con las rutas que hay ahora y demás. La gente quiere vivir emociones fuertes y, ¿por qué no?, meterse en una casa donde supuestamente pasan cosas e intentar vivir una experiencia que demuestre pues que esto es real, que esto es real, y intentar pues eso, tener un contacto con el más allá. Tienen nuestras vías abiertas, tanto Facebook como Twitter, como nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com o @vocesdelmisterio, que es nuestro Twitter, y en nuestro Facebook, que evidentemente tiene el nombre que lleva este programa, abierto para interactuar con todos nuestros oyentes. Y vamos a comenzar presentando a nuestros invitados, a nuestros compañeros de esta noche, en el orden de intervención, y en el que vamos a irnos quizás a la casa entre las casas, Casa Encantada entre las Casas Encantadas, la Winchester Mystery House. Sí. Leo, Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches. Comenzamos con vosotras, que nos vais a llevar a los Estados Unidos para hablarnos precisamente de este lugar. La Mansión Winchester. La Mansión Winchester, con toda una historia que contar y todo un viaje el que nos vais a hacer hoy, vivir en primera persona en ese lugar en continua construcción. Me recuerda a una película fantástica de Stephen King, Rothless. Me suena esa película. Nada menos. No sé de qué me suena esa película. La parte opuesta de la mesa, nos encontramos con Lorenzo Cabeza y con Carmen Bravo, del grupo GPS, que nos llevan, en este caso, a una investigación muy particular y muy personal. ¿A dónde nos lleváis esta noche? Pues nos vamos hacia el Aljarafe sevillano. Al Aljarafe sevillano, a una localidad, Digamos, cerca de Tomare. Cerca de Tomare, una investigación, una casa donde pasan sucesos extraños, donde hemos tenido la oportunidad de estar y donde, quién sabe, lo paranormal se manifiesta y a veces deja ese rastro de lo sonoro que son las llamadas psicofonías. Con Miguel Ángel Paredes vamos a hablar de otro tema también interesante. Nos vamos para... Buenas noches, compañero. ¿Qué tal, compañero? Hablamos de... Hoy nos vamos a trasladar a lo que es la provincia de Cádiz. Provincia de Cádiz. A un cuartel de la Guardia Civil. A un cuartel de la Guardia Civil. Siempre lo digo, los mejores casos, los mejores informes, los mejores expedientes, aquellos llamados expedientes X que tienen este país nuestro, lo tienen sin duda alguna las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local. Y hoy hablamos de la Guardia Civil y un caso muy particular. En el otro extremo, nuestros compañeros de Sevilla Goz, tanto Antonio Jesús Cárdenas como Estefanía, que nos vais a llevar también a la provincia de Sevilla para... Sí, para hablar de una casa situada en Cañada de Rosal, una pedanía de Écija, que vamos a hablar del Motillo. Casa conocida por mucho, que se llama, le dicen, Casa de Yago. La Casa de Yago, allí en aquella pedanía de Écija, donde nuestros compañeros de Sevilla Goz han estado también y nos van a contar toda una experiencia en aquel lugar tan, tan perdido, pero que también tiene buenos resultados, la verdad. Sí. Y por teléfono, vía Eibar, entrará nuestro compañero Sergio Ruiz para hablarnos también de casas encantadas precisamente en sus localizaciones, en sus ubicaciones. Es el motivo principal de hoy, el motivo de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. La Winchester Mystery House, que es como se le llama a la mansión Winchester. Un lugar en el que, si tiene la oportunidad de ir a los Estados Unidos, en concreto a la costa oeste, a una de las ciudades más emblemáticas que tiene toda la zona de California, pues nos vamos a encontrar precisamente que esa es la mansión encantada por excelencia en los Estados Unidos. Si en lugares como en Inglaterra posiblemente la hablarían de la abadía de Worsley, si en lugares como, por ejemplo, en España le podrían hablar perfectamente del Reina Sofía, del Palacio de Linares o del restaurante Vianda, en los Estados Unidos no hay ningún tipo de duda al calificar a la mansión de los Winchester como la casa más encantada, ya no solo del país, sino también del mundo. Un lugar atípico, un lugar en el que tiene historia, tiene leyenda, tiene misterio. Estamos en el terreno de lo paranormal, estamos en el terreno casi también de lo quimérico, del mito. Y sin embargo, de alguna u otra forma, hoy día sigue dando que hablar, máxime cuando el cine se va a dedicar precisamente a potenciar esa leyenda que tiene. Hablábamos antes... Pedro y mi persona, de esa película de Stephen King, sí. Road Red, uh-huh, y que el argumento principal es una casa encantada que se basa en la mansión Winchester. Hoy vamos a hablar precisamente de esa historia. De todas formas, muchas veces lo decimos, la realidad supera la ficción, y es que la mansión Winchester supera con mucho la ficción de Stephen King en Road Red, porque Road Red no deja de ser una casa encantada, que como tú dices, reúne todos los requisitos que tiene que tener una casa encantada, pero es que la mansión Winchester es una auténtica locura en vida de una persona que se dedica a construir por una supuesta maldición que le echan de que morirá cuando deje de construir, y ahí sigue, o sea, y si no deje de morir, ahí seguiría construyendo, vamos. Y no es película, es una realidad. Efectivamente. Comenzamos por la historia, Susana, y comenzamos un poco a caminar precisamente por lo que nos dice la tragedia de la casa Winchester. ¿Quién es la protagonista de esta mansión? Pues la protagonista se llamaba Sarah Pardee, que era su nombre de soltera. Ella era una joven guapa y culta de la clase media alta de la sociedad de New Haven en Connecticut. Se casó el 30 de septiembre de 1862 con William Winchester, heredero de la fortuna de los Winchester. El padre, Oliver, había inventado el rifle de repetición más famoso y usado de la Guerra Civil Americana, el Henry Rifle, con el que, gracias a los contratos con el ejército americano y a la venta a los civiles, logró amasar su gran fortuna. Una fortuna que además dio origen también a que fuera el rifle más utilizado de todos los Estados Unidos, con lo cual a uno... La conquista del oeste. La conquista del oeste, Buffalo Bill, es decir, todo lo que fue... ese periodo de la conquista del oeste. De hecho, hay una película que se llama Winchester, directamente, sí, sí, o sea, literalmente del oeste, que está dedicada al rifle, vamos. Y se casa Susana, Sara, se casa con William Weir Winchester y a partir de ahí comienza, me imagino, una vida en común, ¿verdad? Exactamente. El 15 de julio de 1866, 4 años después de casarse, dio a luz a una niña que se llamaba Annie. Pero la alegría del matrimonio duró muy poco porque unos días después Annie murió de una extraña enfermedad que se llama marasmo, que es una desnutrición severa. Ese fue un golpe durísimo para ella, que quedó destrozada y se encerró en sí misma. Y necesitó casi 10 años para superar esa pérdida. Pero ahí no acabó su tragedia, porque al poco de ella recuperarse, murió su suegro en 1880 y un año después, el 7 de marzo del 81, su marido moriría de tuberculosis. Es decir... que nos encontramos con una historia realmente trágica, la que rodea a esta persona, la que rodea a Sara Winchester. Y bueno, una vez que fallece su marido, Leo, me imagino que la fortuna familiar pasa... Una inmensa fortuna. ¿En cuánto se tasa la fortuna de Sara Winchester? Heredó más de 20 millones de dólares. Además del 50% de lo que era la compañía Winchester, lo que supone, para que nos hagamos una idea, actualmente serían unos 21.000 dólares. De la época eran 1.000 dólares de ingresos diarios. ¿Ingresos diarios? Diarios, los cuales pues no le servían para nada, para aliviar el dolor que ella sentía por todos los sucesos trágicos que vivió. Y todas las tragedias que vive esta mujer... ¿la invitan a probar territorios nuevos, es decir... A buscar explicación. Exactamente. Pues busca explicación en lo paranormal y se hace llegar a una famosa médium de Boston que se llamaba Mina Crandon, conocida como Marguerite. Y esta decía ser experta en las artes espíritas, que conocía bien las artes, como te digo, y en las sesiones de espiritismo era capaz de ponerla en contacto con su marido. Y en una de estas sesiones pues fue él mismo el que le aseguró que la familia estaba perseguida por una terrible maldición provocada por las miles de personas que habían muerto a causa del famoso rifle y que los espíritus estaban buscando venganza. De esta forma, la médium le aconsejó irse de allí, de donde vivía, de New Haven, hacia el oeste, que tendría que construir una nueva casa para ella y los espíritus de los caídos, que cuando llegaran al lugar indicado, ella lo sabría porque sería su propio marido quien la guiaría. Le advirtió, eso sí, que nunca dejara de construirla, para que los espíritus nunca tuvieran un lugar fijo para descansar. Que el día que lo hiciera, pues ella también moriría. Además, una época en la que, recordamos, año 1881, el espiritismo llevaba ya casi 4 décadas funcionando bastante bien en los Estados Unidos. Además, uh-huh, era todo un espectáculo. La gente iba a ver las sesiones de espiritismo y demás. Uh-huh. Y aquí era terreno abonado, además. Uh-huh. Susana, ¿dónde está la mansión de los Winchester? Pues mira, Sara Winchester vendió todas las propiedades y se dirigió con su gran fortuna a California. Allí en 1884 encontró en San José el lugar perfecto, una casa de 8 habitaciones sin terminar de construir que tenía 162 acres de terreno. Allí podría construir su interminable mansión, casa laberinto o casa construida por los fantasmas. Una casa que es muy curiosa, ahora vamos a hablar un poco de ella. Uh-huh. Yo me río porque cuando... uno se pone a ver determinados documentales que hay. Sabéis que últimamente el formato docu-reality este, en el que se meten investigadores a hacer noches en un sitio y poco menos que le pasa todo en esa misma noche, pues estuvieron en la mansión de los Winchester y es cierto, aquello de una puerta en el suelo y tú abres la puerta y no hay nada porque es que está en el suelo o ventanas que no dan a ningún lado. Son ciertos, son construcciones un tanto extrañas. ¿Por qué le llaman, Leo, la casa laberinto y qué particularidades tiene? Pues Sara Winchester comenzó a construir su gran mansión de estilo victoriano contratando albañiles, pintores, carpinteros, jardineros de la zona pues durante los 38 años siguientes. La obra no podía parar, tal y como le había dicho la médium, ningún día del año, 24 horas, día y noche. Y se dice que es una casa de laberinto porque fue construida sin plano, sin lógica aparente. No había un arquitecto que hiciera planos o un constructor que estuviera al orden. Según se dice, cada mañana ella le entregaba al encargado de la obra los planes a seguir ese día. Y estas instrucciones, al parecer, eran fruto de las comunicaciones que ella diariamente mantenía en las sesiones con sus espíritus buenos, las sesiones de espiritismo, que la llevaba a cabo en una sala que le llamaban la Sala Azul. Y esta sala estaba situada concretamente en el centro de la casa y solo ella tenía la llave. Aquí empezó de aprendí Martín Casillas, estaba jubilando. Totalmente. Fue tremendo. Totalmente. Fue tremendo. Susana, ¿de qué forma hoy podemos encontrarnos, o qué nos encontramos hoy en la mansión de los Winchester? Pues mira, en la mansión Winchester lo que se construía un día, al día siguiente se podía tirar, se podía cambiar completamente o simplemente lo dejaba sin terminar. Pues entonces no cabía lógica alguna en la construcción. Pasaban los meses y la casa pues se le añadían habitaciones a las habitaciones, pasillos, escaleras, ventanas, chimeneas, salones, cocinas, puertas, porches, torres, y se ampliaban a los edificios, nuevas plantas y edificios a otros edificios. ¿Y qué buscaba la señora Winchester con todo esto? Pues ella lo que quería era construir un verdadero laberinto que tratando de confundir y atrapar a los espíritus malos que ella creía que la atormentaban. Entonces se pueden encontrar escaleras que no llevan a ningún sitio, de forma circular, en forma de Y, escalones con diferentes tamaños, unos de gran altura y otros pequeños de solo centímetros, puertas de diferentes tamaños que pueden dar a un muro o al exterior, otras que si se cruzan directamente te caes a la planta de abajo, ventanas en el techo, chimeneas ciegas que no llegan al techo, puertas de armario que dan a paredes, habitaciones con entrada y tres salidas. Y curiosamente, en la casa solamente hay dos espejos, porque ella creía que los espíritus temían a su propio reflejo. Curioso, porque a pesar de estas excentricidades, me imagino, Leo, que tendría un estilo, tendría una moda, un diseño, tendrían que tener algo, o simplemente era lo rústico de las construcciones de este tipo. No, era una casa bastante avanzada, además, para lo que la época en la que estamos hablando. Fue equipada con todas las comodidades, tales como baños modernos interiores, ducha caliente, agua caliente, calefacción por aire a presión, luces con pulsador, elevadores hidráulicos, tenía lujo como candelabros de oro y plata, suelo de parqué con incrustaciones hechas a mano, molduras, puertas de plata, incrustaciones de bronzo, incluso vidrieras de Tiffany con frases, curiosamente, de obras de Shakespeare o con forma de telaraña. Tuvo, fíjate, contratado durante años a los mejores ebanistas para que le hicieran cofres y cajones donde almacenar los mejores satenes y las mejores sedas, ropas de cama orientales bordadas a mano y elegantes telas tejidas de Persia y de la India. Está claro que, evidentemente, esta mujer tampoco reparó en gastos. En nada, es que se lo podía permitir. 20.000 dólares diarios le daba. Se lo podía permitir. Pero además es que incluso durante el terremoto que asola San Francisco en 1906, la casa sufre un derrumbamiento, que evidentemente, tal como estaba ella, que era una Penélope de su época, para ella fue un alivio. Es decir, bueno, lo que se caiga vuelvo a construir otra vez. Exactamente. Exactamente. Y ese es uno de los misterios. Como tú dices, en el terremoto de San Francisco sufrió derrumbamiento y hasta el año 2016 no encontraron un ala en el que, curiosamente, se quedó ella por varias horas encerrada. Ella pensaba que era cosa de los espíritus y mandó tapiar esa zona y hasta 2016 no se encontró. Con lo cual se añade una habitación más a la suma de la mansión. Porque además eso, como nos has dicho antes, también ella pensaba que tenía que hacer muchas habitaciones para que los fantasmas no supieran en ningún momento dónde estaba y que no se quedaran en ninguna habitación. En ningún sitio en concreto, exactamente. Susana, después de todo lo dicho hasta ahora, ¿cómo queda el recuento de la mansión? Más o menos, porque evidentemente seguirían haciendo. Es decir, recontabas hoy y mañana seguro que tenías un recuento nuevo. No, sí. Y las cosas que a lo mejor todavía no han sido descubiertas, como la habitación que acabamos de decir. Efectivamente. Pues después de 38 años de remodelación constante, la mansión terminó con 161 habitaciones, aunque llegó a tener 500. 7 plantas, de las que se conservan solo 4, 476 puertas, 6 cocinas, 2 salones de baile, 52 tragaluces, 2 vestíbulos, 47 chimeneas, 10.000 ventanas, dos sótanos, tres ascensores, dos espejos, 13 baños y 13 escaleras. Se estima que aproximadamente la viuda gastó en la construcción de la mansión unos 75 millones de dólares actuales. Para ella poco más que pecado de minuta. Lo que sí es verdad que hay una obsesión por un número en esa mansión, por el número 13. Sí, un misterio más. Aparece durante el recorrido una curiosa y, ya te digo, no casual obsesión sobre el número 13. Hay 13 baños, al decimotercero se llega subiendo 13 escalones, que cuenta con 13 ventanas. Todas las rejillas de desagüe tienen 13 agujeros. Muchas ventanas están compuestas por 13 paneles. El pavimento de la entrada está dividido en 13 sectores. Y en su dormitorio hay un armario con 13 ganchos. 13 ganchos donde ella colgaba los 13 vestidos. Esos vestidos que ella usaba en las sesiones de espiritismo. 13 cúpulas de cristal, escaleras de 13 escalones. 13 es el número de candelabros de muchas de las habitaciones. Y 13 partes en el testamento de la dueña que fue firmado, curiosamente, 13 veces. Y en los jardines de la casa, Susana, ¿nos encontramos también alguna singularidad? Pues sí, no solamente encontramos enigmas y misterios en el interior de la casa, porque la obsesión de la señora Winchester por lo sobrenatural también se hace visible en los jardines. Sara se tomó muchas molestias en tener a 8 jardineros a jornada completa para que estuviera el jardín en perfecto estado. Los jardines son de estilo victoriano, donde encontramos tanto árboles como plantas y flores importados de toda parte del mundo. Allí nos encontramos con laberintos y cara a cara con grandes estatuas mitológicas y animales como ciervos, cisnes, reptiles y varias especies más. Nos ha dicho Leo que Sara Winchester todas las noches hacía sesiones de espiritismo para que los espíritus le dijeran los planos, el plan de obra. El plan de la obra. Efectivamente. ¿Cómo eran estas sesiones de espiritismo y qué poderes supuestamente tenía Sara Winchester? Pues a raíz de la tragedia, como digo, Sara busca explicación en lo sobrenatural y hace las sesiones de espiritismo. Y decían que en esas sesiones de espiritismo que practicaba le daban poderes y es que era capaz de pasar a atravesar las paredes. Pero una revisión minuciosa de la casa permite descubrir que había varios escondites pasadizos secretos que le permitían controlar el trabajo del personal sin ser vista. De ahí al don de la ubiquidad, pues había solo un paso. Solo un paso que evidentemente también fue criticada en su día aquella señora que se estaba gastando una fortuna en construir una casa que en muchas ocasiones se filtraba a la sociedad de la época, era poco menos que una locura. Bueno, dio trabajo durante 38 años, sí. Fíjate la cantidad de personas, ¿no? Sí, porque además tenía una servidumbre bastante amplia. Hay un albañil que fue por tabaco y no apareció. Está todavía perdido por allí. Yo sé más de un amigo mío albañil que dirá que venga una Sara Winchester ahora que se ponga a hacer una renovación de esto aquí en Sevilla. ¿Cuándo muere Sara Winchester, Susana? Pues Sara murió el 4 de septiembre de 1922. Después de una sesión de espiritismo en la Sala Azul, se retiró a su habitación y en algún momento de la madrugada, pues murió mientras dormía a los 83 años de edad. Los obreros, después de su fallecimiento, abandonaron lo que estaban haciendo, dejando pues los clavos a medio clavar, paneles a medio pintar, tablas sin acabar y paralizaron la obra por completo y la abandonaron. Sara dejó todas sus posesiones a su sobrina, que se llamaba Frances Marriott, que ya gestionaba su negocio desde hacía tiempo, pero por aquel entonces ya la fortuna, pues lógicamente, había menguado muchísimo. Había un rumor que afirmaba que en algún lugar de la casa había una caja fuerte que escondía una fortuna en joyas y cubertería de oro macizo, pero sus familiares abrieron algunas de las cajas fuertes, que algunas de ellas eran triples, es decir, una caja dentro de otra caja dentro de otra caja, pero solamente encontraron cosas sin valor y recuerdos personales de Sara. Los muebles, los objetos personales y los materiales extras de la construcción y la decoración se quitaron de la casa y fue vendida a un grupo de inversores que planeaban convertirla en una atracción turística. Y se cuenta que los trabajadores encargados de retirar los muebles pues se perdían por el laberinto que formaban las habitaciones y tardaron hasta 6 semanas en poder sacarlos todos. En 1974, pues ya la mansión Winchester fue incluida en el registro de lugares históricos del gobierno de California. Pero aparte de la excentricidad de esta casa, que evidentemente es una completa locura, ¿realmente está encantada la mansión o simplemente son las habladurías típicas de un lugar como este? Se cree que en ella moran fantasmas, incluido el de Sara. Expertos en lo paranormal que han estado investigando la casa han salido convencidos de que la casa está encantada. Han visto luces extrañas, sombras, se han sentido acompañados, vigilados, así como han oído ruidos sospechosos. Existen testimonios también de algunos de los guías que hacen el tour por la casa y algunos visitantes que han sido entrevistados y aseguran haber sido también testigos de fenómenos paranormales. Y por último, según una espiritista local, uno de los causantes es Clyde, el espíritu que dicen que era el que le daba las instrucciones a Sara para poder continuar con la obra. Ella le pidió que se quedara para cuidar la casa y parece que Clyde vuelve de vez en cuando para recordar los tiempos felices junto a ella y la maravillosa música de su piano. Actualmente la mansión se puede visitar en un tour, como digo, en el que primeramente te advierten que no abandones el grupo en ningún momento ni te desvíes del recorrido propuesto, ya que no garantizan que puedas ser encontrado. De hecho, creo que se ha perdido más de una persona y que hay dos que no han encontrado. Que se ha llevado el susto. No, que eso es cierto, hay dos personas que se han perdido por ahí y no han encontrado. Bueno. Como tú nos has dicho antes, Leo, parece ser que el 2 de febrero también está de actualidad la mansión Winchester porque uh-huh. se estrena una película en Estados Unidos. Aquí creo que no llega hasta el 9. El 9 de marzo se estrena aquí. El 9 de marzo la podremos ver aquí. Sí, aunque el tráiler ya se puede ver. Y la verdad es que pinta muy, pero que muy bien. Hombre, aquí en la radio no podremos verlo, pero sí que le vamos a dejar a todos nuestros oyentes el tráiler para que escuchen este tráiler, que además, vamos, Helen Mirren y Jason Clarke, sí. Sí, bueno, son buenos actores. Por todo lo alto, vamos. Sí. Esta casa además nos va a financiar un viaje a todo el equipo para que investiguemos. Por favor, señores, vayan al cine todos, en masa, a comprar la entrada, vamos. En la Winchester Mystery House. Pues, compañera, ha sido enorme el poder conocer un poco mejor lo que es el misterio de la mansión Winchester. Susana Villalobos, bienvenida a esta tu casa, a Voces del Muchísimas Misterio. Muchísimas gracias. Y esa mansión de los Winchester, que será protagonista en los próximos meses a raíz de esa película, que como bien comentaba, va a tener su estreno en todos los cines de este planeta. Con lo cual, la Mystery, la Winchester Mystery House, la casa más encantada de los Estados Unidos. It's a gargantuan seven-storied structure with no apparent rhyme or reason. Each maze of halls more confusing than the next. It's under never-ending construction. It was built on the orders of a grieving widow. Sarah Winchester is the majority shareholder of the Winchester Repeating Arms Company. You want to take it away from her. We're worried about her sanity, Dr. Price. Do you believe in ghosts, Doctor? I do not. Estás escuchando Voces del Misterio. Y de la Winchester Mystery House nos vamos a Tomares, que no tiene nada que ver, pero también es un caso, en este caso, encantado, un caso bastante particular, por mil y unas razones, que hemos tenido la oportunidad de investigar, pero que en este caso nos van a contar nuestros compañeros de GPS, tanto Lorenzo Cabezas como Carmen Bravo. Compañeros, ¿qué podemos empezar contando de este lugar? Vamos a ver. Buenas noches. Bueno, en principio, este caso nos entra, como tú bien dices, nos entra por ti mismo. Él es el que te pones en contacto con nosotros y nos dice que si podíamos acompañaros, tanto como al compañero que también está aquí, Miguel Ángel Paredes, a Leo y a ti. Nos da la ubicación del sitio, llegamos una tarde, tú nos cuentas más o menos como ya era la segunda vez que ustedes ibais a esta vivienda y nos cuentas más o menos así por encima lo que la familia está viviendo, que está viviendo golpes, que está viviendo susurros, estaban sintiendo en sus propias carnes lo que es cambios bruscos de temperatura. Hay un par de sitios clave. La puerta del cuarto baño de matrimonio, uh-huh. donde a nosotros también particularmente se nos dispara completamente el ghost meter y el mermeter. y prácticamente la mujer nos cuenta in situ allí en el salón cuando nosotros llegamos que ella ha visto hasta una mujer de época bajar por las escaleras desde arriba. Los animales tienen dos gatos, los animales lo están pasando francamente mal también y deciden llevárselo. La familia que decide que ha decidido por voluntad propia dejar de vivir en esta vivienda porque ya prácticamente no pueden aguantar más los casos y los fenómenos paranormales que están viviendo en el interior allí. En el interior de aquel nosotros hemos ido, ¿verdad? Hasta en tres ocasiones. Sí. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo son los sonidos que vamos a ir emitiendo, precisamente que vamos a ir comentando dentro de un momentito. La investigación. Es como un déjà vu. Es lo que vamos a vivir ahora. De todas formas, no deja de ser interesante estar escuchando por debajo vuestra. Sí, la verdad sí, es que sí. Un tema, aunque luego ya lo podremos escuchar más concretamente. Sí, la verdad es que cuando llegamos nos sorprendió muchísimo y además recuerdo que Leo fue la que me dijo, sube, no vamos a decirte ningún punto, sube a ver si tú eres capaz de saber dónde hay uno de esos puntos clave y vamos Miguel, Leo y yo. Y es verdad que en la puerta justamente del baño, de la habitación de matrimonio, era un cambio de temperatura tremendo. Súper brusco. Tremendo. No sé cuántos grados había de diferencia, pero la verdad es que te ponías justamente lo que es en la puerta y ahí notabas el cambio. Lo que es el travesaño de la puerta. Sí, ¿no? Sí. Además no había ventana en el baño. Nada, en ese no había. Y se notaba de vez en cuando como si hubiera una brisa. Una corriente, que además que lo comprobamos todo y estaba todo completamente cerrado. Estaba todo cerrado, la ventana de arriba, como un pequeño barcón sin salida, porque es una ventana grande que hay en el cuarto, estaba completamente cerrado y sin embargo sí notamos. Y más no lo notó uno, lo notamos todos los que estábamos allí, notamos la frialdad y esa brisita que te pone, como digo, te pone los pelos de punta, nunca mejor dicho. Sí. Luego otra cosa curiosa es una de las veces que fuimos Loren y yo solo, estaba sentada en la escalera, en la supuesta escalera donde una mujer que dice ver ella, lo que es la señora, vestida de época bajar y decidimos hacer unas pruebas ahí y tenemos captado en la cámara cómo nos tiran como piedra o no lo sé. Una piedra. Sí, se escucha como una piedra. Una cosa curiosa. Me quedo en silencio, le digo, Loren, ¿eso ha sido una piedra? Yo, pues sí, estuvimos mirando por el suelo y de repente lo único que vimos era un bichito como un cien pies, una cosa extraña. Vamos, que no podía zonar, por mucho que estuviera caído, no, vamos. Zonar como zonó ese bicho tenía que venir de un octavo, por lo menos, ¿no? Para zonar de la manera que zonó. Pues un cien pies. No, era muy chico, vamos, que este bicho no hubiera hecho ese ruido. No, ese ruido, no. Era una y piedra. Claro, cuando estás en un, como nosotros lo llamamos, vulgarmente, cuando estás en un derribo, investigando, pues es normal que se pueda una piedrecita, claro. Anilla... Pero en una casa particular, en una vivienda particular, no se caen piedras. Pensamos que era un tornillo, pero nada, no encontramos absolutamente nada. ¿Qué es lo que más os llama la atención? Inicialmente llegáis a un domicilio, una casa, en el que se os cuenta lo mínimo de información para no viciar en cierta forma lo que es la propia investigación vuestra, la objetividad de la misma, ¿verdad? Pero ¿qué os llama más la atención? Yo, para mí fue esa habitación de matrimonio y luego... A mí el clima de crispación que tenía la familia. Totalmente. Sí. Luego eso, porque ahí lo raro o lo extraño era que la mujer era la primera que empezó a... Bueno, la hija mayor es la primera que empezó a percibir y a través de ahí, pues ya fue un cúmulo de... Contagia a toda la familia. Claro, ya ahí menos el padre, todos veían, todos sentían y todos estaban acojonados simplemente. ¿Qué edad tiene la niña esa? La pues unos 23 o 24 años. Sí. Acababa de terminar la carrera. No como otros casos, no. Nosotros son niños de 12, no, 13, no, años, que va, que es una chica, ¿no? No es tan impresionable. No, vamos, que es mayorcita y no es... Sí, acababa de terminar la carrera, nos comentó. Sobre todo la mayor y la madre. Sí, ellas dos, porque llegamos porque a conocerla... La menor algo vio, pero era más pasajero. Y el padre... El padre se limita a creer en lo que dice sus hijas y lo que dice su mujer, pero el padre prácticamente no ha tenido contacto con fenómenos paranormales. No, ahí la canalizadora es la niña. Bueno, la chica. La niña ya no tiene mucho. Yo sí. pienso que es ella. Realizamos sí. una investigación, se van haciendo pruebas independientemente. Dentro de las pruebas que se hacen, Carmen, yo sé que tú experimentas en varios lugares, en varios sitios, uh-huh. sobre todo buscando quizás donde haya un mayor acomodo en cuestión de poder conseguir psicofonías y otras pruebas, que evidentemente argumente que allí pasa o no pasa algo real. Hay que decir que en muchas ocasiones a no todos los sitios a los que va un investigador acaban ocurriendo claro, cosas. Y no todas las veces que hemos ido hemos gastado algo. Por no decir la de los fraudes que vamos sacando, bueno, que al final bueno. ni redactamos nada porque exacto, es que... para te echas a llorar. Pero es curioso porque, ¿qué te contaba a ti la familia? Que en esta cercanía que muchas veces las mujeres proponéis, que quizás en ese sentido sois más cordiales a la hora de investigar. Sobre todo, como dice Leo, la niña, la chica mayor, era un cúmulo de miedo, pánico, ya se dedicaba a gritar, ya sentía un escalofrío y ya, por último, la última conversación que he tenido con ella, porque hace algunas semanas que no hablo, no sé cómo estará el tema ahora mismo con esto de las Navidades, pero ya es que le echaba hasta valor, ya se ponía a decir que qué quería, que no sé, había... estaba haciendo grabaciones. Sí, me estaba, de hecho me ha mandado algunas grabaciones donde ella le pregunta y donde ella me dice lo que supuestamente escuchan y demás, gritos. ¿Y se escucha? A ver, son grabaciones hechas por WhatsApp, son... Sí, es complicado. Es complicadete. Sobre todo porque no da el estándar de calidad que se exige. Es complicado cuando sabrá, las cuando... horas en las que lo hacen, como hemos comentado antes, ellos no pasan. Ellos la no noche duermen allí. Ellos no entonces duermen. Van a horas diurnas. Uh-huh. A horas diurnas, una urbanización, una calle con viviendas. Hay ruido, a la izquierda, evidentemente. Derecha, detrás. Entonces... Y hay que decir que tiene unos vecinos que es que sí. esos son horrorosos. Sí, sí, sí. No, es que yo ya me hubiera ido porque es que son los escandalosos. Los aparatos, Lorenzo, que llevas. ¿Qué registros marcan? ¿Qué medidas bueno, marcan? Cuando todavía no habíais ido ustedes de allí, el gosmeter nuestro sí se dispara, lo que como a nosotros no nos ha pasado casi en ningún sitio. Explícanos qué es un gosmeter. Un gosmeter, bueno... Pero la versión buena. Es prácticamente... La versión pero seria. Digo, la versión del fabricante o la versión seria. La versión seria. prácticamente es un detector de frecuencia, lo que fuera un mermeter, lo que pasa sí. que el fabricante, al quererlo adaptar a la terminología de fenómenos paranormales, pues le ha puesto Ghostmeter, vale. un detector de fantasmas. Vale. Prácticamente lo que detecta son frecuencias, poco más, igual campos electromagnéticos. Campos electromagnéticos, no me salía la palabra. Campos electromagnéticos. Prácticamente es lo que es igual que el mermeter, un detector de campos electromagnéticos, pero bueno, llevado al término paranormal. ¿A nivel de vídeo lográis algo? Bueno, otra cosa que sí pasa estando allí, como estábamos montando el aparataje, que no da tiempo a grabarlo, es lo que pasó con el Rembo. También es un detector eso, de campos electromagnéticos. Y sí es verdad que quisimos intentar demostrar que era por culpa de la bola de plasma de y no era bola de plasma. Eso fue muy curioso. Que y fue... si se conecta delante nuestra, uh-huh. 3-4 veces se queda completamente fijo, pitando y vamos, y además, si no lo llegamos a apagar, yo creo que estuviera quemado. Que fue en la cama. La verdad es que paró el pitido, es que no. Fue en la cama de matrimonio. Fue en la cama de matrimonio, además, que es que nos quedamos diciendo que era una cosa muy rara. Extraña. Y no dejaba de llamar la atención, la verdad, que aquello. Bueno, pues. Imaginaros una bola de plasma en lo alto de una cama. Un rempo en la otra punta. En la mesita de noche estaba. Y aquello. La verdad es que pitaba y... La bola de plasma, para los oyentes que no sepan lo que es, prácticamente es lo que se ha visto, ahora ya se utiliza menos. Yo creo que se ha dejado para el tema de paranormal, pero hace 10, 15 años estaban, creo que en todos los cuartos de los niños. ¿Mm? Era la clásica bola de cristal con el rayito en medio, que le pones el dedito en el cristal y se van los rayos hacia un lado. Vamos, es más simple que un chupe, que no tiene prácticamente... Lo hicieron famoso los Goonies, de hecho, vamos, que sale en la película, cuando suben al desván empieza exacto. uno de ellos a tocar la bola del padre. No, que no tiene más ciencia ninguna. Nosotros prácticamente lo utilizamos en las investigaciones, nos dirigimos a las supuestas entidades, a las supuestas energías, nos dirigimos diciéndole que, bueno, que si necesitan energía, que lo cojan de ahí, de la bola de plasma. Hay una psicofonía muy curiosa de cuando de la misma frase que acabo de decir. Vamos a empezar a escuchar alguna de esas psicofonías, si os parece bien. Ustedes nos explicáis, si lo ves bien y correcto, Lorenzo, pídele tú directamente los audios a nuestro técnico esta noche en el control, Eduardo Castro, que es el que hace posible que este programa llegue a todos nuestros oyentes, y yo te invito a que seas tú el que dé paso directamente a esas psicofonías. Gracias. Pues la psico número uno, eres tú, José, el que nos está contando en primera hora, tal como nosotros llegamos, nos está contando un poco lo que es el caso, y si recomendamos a los oyentes que aquí sí que se pongan unos auriculares para poder escuchar estos audios, y se cuela una psicofonía, un susurro por atrás, que dice, súbele. Lo escuchamos. Hay dos puntos, ¿eh? O tres. Hay dos puntos, ¿eh? O tres. Hay dos puntos, ¿eh? O tres. Se escucha bastante bien. Hay dos puntos, ¿eh? O tres. Hay dos puntos, ¿eh? O tres. Hay dos puntos, ¿eh? O tres. Súbele. Dice además bastante... Bastante. ¿Qué fue exactamente dónde? En el salón. En el salón. Claro, cuando llegamos, ¿te acuerdas que puse la grabadora? Digo, yo suelo poner la grabadora desde el principio para tanto registrar lo que las personas nos cuentan como por esto, porque se puede colar alguna... En el salón, que además se registra una visión, que fue la de una señora vestida de época. Sí. Bajando las escaleras. Sí, y donde te he dicho de que nos tiraron algo desde la planta de arriba, vamos. Estaba yo sentada a las escaleras. Donde también se registraban unos picos, unos valores muy altos. Yo recuerdo que con el medidor de campo electromagnético la medida que daba era de 360, es decir, una burrada. Si tenemos en cuenta que suelen estar entre el 60 y el 90, es el valor normal. Estar entre 60 son 6 veces más, es decir, una auténtica salvajada. Seguimos escuchando ruidos extraños. Pues en la psicofonía número 2, soy yo la que digo si hay alguien aquí con nosotros, y hay una voz, un susurro, que dice yo, Carmen, y luego otra voz más brusca que dice estamos. Vamos a escucharlo. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Efectivamente, muy brusco, muy todo... Sí, además ella en todo momento, por lo menos la mayor, nos comenta de que hay una voz de hombre que es la que ella suele escuchar y eso, como enfadado, como brusco. Y es verdad que, mira, llegamos a incluso a registrarla, vamos. Sin embargo, es cierto, parece más la voz de una mujer, pero sí que dice muy firmemente, aquí. Aquí. Además, vamos, con el tono metálico y arrastrando de aquí estoy, vamos. O sea, que no, sí, que sí, no mamá, queda en todo ningún momento. Tipo de duda de que está allí, vamos. Pues la número 3, creo que es Carmen la que está preguntando, dice, ¿falleciste en este lugar? Y son dos voces, nosotros creemos que puede ser una voz de niño. Sí, además cantarina, una sí, voz, os va a resultar rara. Primera dice, vete, y después dice, yo sí. ¿Falleciste en este lugar? ¿Falleciste en este lugar? ¿Falleciste en este lugar? Se escucha muy clara, ¿eh? Sí. Yo sé que habrá oyentes que digan, pues, estará escuchando tú, claro, mi hermano. Pero los cascos son muy importantes. Es la costumbre también también escuchar. En eso. Pero sí es verdad que lo que dice claramente, vete, yo sí. Pero cosa... es curioso porque esta voz sí que es verdad que es de un hombre. Esta no es la voz que hemos escuchado antes. Eduardo, ¿no lo puedes volver a poner, por favor? ¿Falleciste en este lugar? ¿Falleciste en este lugar? Es muy clara. Sí. ¿Falleciste en este lugar? Luego hay otra cosa muy bajita, muy bajita, que se escucha así. Dice, yo estoy acostumbrado a ganar esta psicofonía, y lo segundo dice, vete, dice, después dice, la separación, dice, de este sitio. Por lo menos yo lo entiendo así. Habrá que como solemos decir, la psicofonía, tú pones a 10 personas, le pones el audio sin decir que lo que hay, y seguramente saldrán como mínimo 7 u 8 diferentes. No, pero lo importante es que está el registro también. Exactamente. Exacto. se escucha bastante bien, que es importante. Pues sí, luego la psicofonía número 4, estamos haciendo una sesión de psico y de spirit, y sale una voz que dice... Esto sí es un susurro muy flojito, muy flojito. Esto cuesta, ¿eh? Que dice, y después a los dos o tres segundos dice, ven. Vamos a escucharlo. Se escucha, hay que poner muchísima... A mí me costó muchísima atención, pero también... Que ya lo intentaba ampliarlo un poquito con el programa que tenemos para limpiar los audios, pero es que se perdía, porque ya el sonido de la Spirit tapaba si lo ampliaba... Hay ahora un programa informático muy... Luego os diré el nombre de él, en el cual cuando se registra una voz, te dice si es una voz o si por el contrario es algo raro. Que puede ser una psicofonía. Uh-huh. Evidentemente tienes que... Es un programa que sirve para análisis fonético, pero es muy interesante en pues ese sentido. Pues sí. Pero desde luego la psicofonía, sabemos, evidentemente, por las condiciones en las que se han grabado, que en el momento en el que estabais grabando, pues había unas condiciones óptimas de seguridad para saber que allí no había contaminación. Y de hecho, por el nivel de audio que tiene, el nivel de sonoridad que tiene, desde luego una voz humana no es. Pero bueno, ¿qué más logramos allí? La número 5 es Carmen la que pide, dice, ¿podríais dar un golpe? Y además que lo dan, que lo escuchamos, porque la misma compañera, la misma Carmen, le da las gracias después de haberlo dado. Además, esa noche le pedimos a la familia que nos dejara solo a los dos, y se marcharon, y fue la habitación de la niña, lo recuerdo perfectamente, y se escuchó el golpe en la parte del salón. ¿Podrías dar algún golpe? Gracias. ¿Lo escuchaste sobre la marcha, además? Uh-huh. Gracias. ¿Podrías dar algún golpe? Gracias. Eso sucede en una escombrera y no hay carretera para que salga. Seguro, pero allí estábamos protegidos por la habitación, los libros, la casa. Hemos tenido sitios que hemos estado los dos solos, las dos, las tres de la madrugada, una escombrera, como tú lo llamas, y pedí un golpe y saca ahí un ladrillo, un cascote detrás nuestra, pero de 2 kilos. Y nos hemos mirado y hemos dicho, corre tú, corre yo, corremos los dos, venimos mañana por las costas, ¿qué hacemos? La verdad que cuando pasa... Impone. Y más eso porque no te lo esperas, porque tú dices, bueno, yo lo voy a pedir, pero otra cosa es que lo haga y tú dices, uy, pues gracias, es que no se me ocurrió otra ¿Tenemos cosa. ¿Tenemos más psicofonía? Sí, mira, la sexta es como te estaba diciendo Loren, donde le digo que hay una bola de energía y que si necesitan energía para comunicarse, pues que la tomen de ahí. Y hay dos voces de dos hombres diferentes que dicen, vale. A ver, si necesitáis energía para comunicaros, tenéis esa bola para tomar la energía de ella. A ver, si necesitáis energía para comunicaros, tenéis esa bola para tomar la energía de ella. Vale. A ver, si necesitáis energía para comunicaros, tenéis esa bola para tomar la energía de ella. Vale. Lorenzo, ¿qué más tenemos? La número 7, Carmen la que le pide, dice, ¿me podéis dar algún nombre? Y sale la palabra hospital, además la dicen varias veces. Vamos a escucharlo. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Hospital. Buf. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Qué buena. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Es muy clara, ¿eh? Es clarísimo. Muchísimo. Ya lo que queda es intentar investigar a ver si, pues ahora mismo, a lo mejor, aquello decimos que a lo mejor en un intervalo de 100, 200 años, a lo mejor fue un escampado, como lo que estuvimos hablando allí mismo en la casa, pero bueno, hace 500, ¿y qué fue hace aquello? 400, ¿qué pudo haber allí? Para que salga mejor, o de dónde puede venir este hombre, si es familia, si es... Quedaría investigar un poquito más. La familia compró de segunda mano la casa. O sea que anteriormente hubo otros propietarios que no sabemos tampoco si allí duraba un poquito. También, sí. Si pasó algo. Habría que intentar dar con la familia anterior. Uh-huh. Sería lo suyo. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo este caso, Carmen? Pues ahí andamos, queremos volver y bueno, seguir analizando porque como ves, indicios hay. Otra cosa es los motivos que... El por qué. Sí, que exacto. Pudieran tener para esas manifestaciones. Exacto, pero bueno, Carmen, ahí... Una queda. Queda una más, ¿verdad, sí, Lorenzo? Pues sí. Le pregunto, creo que soy yo, sí, que le digo que por qué no se marchan de esa casa. Y la respuesta es no puedo. Vamos a escucharlo. ¿Por qué nos marcháis? No puedo. ¿Por qué nos marcháis? No puedo. ¿Por qué nos marcháis? No puedo. Estos son los audios también que nosotros decimos que combaten un poquito a los detractores de la Spirit Fox, que dice que no concuerda la pregunta con la respuesta, que estos son ruidos raros, que no tienen nada que ver lo que responde bueno, con lo que... Bueno, y hay ocasiones, Lorenzo, en las que cuando estás en plena sesión de Spirit, se van metiendo voces muy bajitas que apenas se oyen y no te da tiempo de... verbalizar lo que ha dicho, pero que luego cuando escuchas en casa dice en un tanto de hospital, por ciento muy alto, la de hospital hubiera pasado casi desapercibida, sí, y sin embargo ahí está y es muy clara. En un tanto por ciento, nosotros en las sesiones nuestras de Spirit, en un tanto por ciento bastante alto, encontramos muchísimas respuestas a lo que preguntamos. El caso de esta casa encantada, esta casa que estáis sometiendo a investigación en el Aljarafe sevillano, cerca de Tomares, y que nos encontramos nuevamente que esos fenómenos, tratamos de demostrar que hay o que no hay algo, para bien o para mal, evidentemente. No tenemos tampoco una vara de la verdad, nosotros no somos infalibles, pero sí es verdad que las investigaciones lo que se trata un poco siempre de poner sobre el tapete es el equipo que tenemos y con ese equipo tratar de captar esas trazas de lo imposible. A veces se logra, otras veces no, pero en cualquier caso, ahí está vuestro trabajo, como siempre, magníficos compañeros de esta casa que sin duda, y si nos dejan, tendrá algún que otro capítulo más para poder contar. Seguro que sí. Muchas gracias. Pues pasamos la siguiente página de esta revista sonora que se llama Voces del Misterio para... pues pasar a nuestros siguientes colaboradores, que son tanto el grupo Sevilla Ghost, Estefanía, Antonio Jesús Cárdenas, como nuestro compañero Miguel Ángel Paredes y también nuestro compañero desde Eibar, Sergio Ruiz. Todo eso será a vuelta de pausa. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a seguir en este programa de voces dedicado a Casa Encantada, y nos vamos a ir contigo, Miguel Ángel, a Cádiz, un sitio que está de actualidad porque empiezan ya los carnavales, pero va a ser menos divertido donde nos va a llevar, ¿verdad? Va a ser un cuartel de la Guardia Civil, nos has dicho. Bueno, menos divertido, según bueno, para nosotros siempre es divertido, ¿eh? Hombre, sí, sí, pero un cuartel no deja de ser un sitio, hombre, un tanto bastante más serio que el Teatro Falla. Sí, porque como bien he comentado también antes, José, es difícil poder encontrar lo que es un lugar que pertenezca a lo que es al Estado, que... y poder sacar lo que es una investigación de este tipo, ¿no? Sí, porque, a ver, no es difícil encontrar un lugar del Estado que esté encantado, porque es cierto que, por ejemplo, aquí en Sevilla sabemos que tiene un tino el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que es que sitio encantado abandonado, dice, para mí, no sé cómo lo hacen, yo creo que son inmuebles que no quieren nadie, me lo quedo yo. Sí, sí, pero sí. Que lo raro es que te dejen hacer una investigación en un cuartel, porque además es un cuartel activo. No, sí, sí. O sea, que no es un cuartel abandonado, sino un cuartel en activo. Y no es el único, ¿eh? Y que los guardias civiles, anónimamente, te digan lo que pasa allí y que te digan, bueno, entre a comprobarlo tú mismo. Y como te he comentado, no es el único, ¿no? Porque la verdad que es que hay otro, también por aquella zona, por lo que es por la provincia de Cádiz, hay otro cuartel también donde ocurren cosas. La verdad que este caso pues me llega también porque tengo lo que es un amigo... que trabaja lo que es en el cuerpo de la Guardia Civil. Uh-huh. Y él es también lo que es aficionado y le gusta lo que es el mundo del misterio. Y cuando él llega allí, porque como bien sabe, lo destinan normalmente a los empleados de la Guardia Civil, van más o menos lo que son destinándolo hasta que llega lo que es un punto fijo y, uh-huh. y ya... se quedan ahí supuestamente si tienen sitio. Normalmente suelen buscar su sitio natural porque como en principio suelen ser destinados a sí, siempre a lo suelen destinar contra más lejos y después lo van acercando más lo que es a la región donde él pertenece a su tierra, prácticamente. Y claro, él se pone en contacto conmigo. En ese momento, claro, yo le digo que yo no tengo ningún problema. Yo hablo con nuestro compañero José Manuel, uh-huh. se lo expongo y obviamente él no me dice que no. Como bien sabes, yo sé que también si te lo diría a ti tampoco me dirías que yo no te voy a decir que no. O a nuestro amigo de Sevillagó de EPS también. La mala suerte fue que me dijiste un día que fuera y ese día concretamente no podía. Hombre, para un día que se estire, para que vaya a un sitio, para que después no diga que vas a sacar a perro. Y llegamos allí, hablamos con mi compañero, con mi amigo, perdón. Sí. Pues porque, claro, él más o menos por encima me contó todo, pero esperamos lo que era allí su turno para poder intentar realizar las pruebas. Nosotros, claro, sí quiero decir, por ejemplo, que el lugar y la ubicación me lo voy a reservar por no ponerlo a él en peligro, obviamente. Sí, demasiado, ya que estás diciendo que es un guardia de la Guardia Civil en Cádiz. Y aparte lo hicimos de manera como si yo fuera de visita, uh-huh. para verlo y saludarlo. Sí. Y hacerlo, claro, que no diera tanto lo que es llamar tanto la atención, ¿no? Sí. Nos pasó una cosa muy curiosa, porque cuando nosotros entramos, como bien sabéis, muchas veces los establecimientos están los que son los sensores de movimiento, que es para que pite, y más sí, en el sitio, hombre, sitio por, de eso. Por suerte, es cierto que, hombre, que las cosas están más tranquilas en los cuarteles, pero que tienes que tener un detector. Yo recuerdo, además de haber ido al cuartel de aquí de destacamento Monte Quinto, para cuestiones muy distintas a esta, a la comandancia, o cuestiones de trabajo. Y tú tienes que pasar incluso, no solamente un detector de metales, sino que te miran los bajos del coche si llevabas algún tipo de artefacto pegado. Claro, nosotros, por ejemplo, en ese caso, nosotros aparcamos lo que es fuera del cuartel y entramos lo que andando. Y claro, ya una vez que nos adentramos allí en lo de la casa cuartel, pues entramos y estuvimos hablando con mi amigo. Y eso era una de las cosas que a ellos por lo visto le ocurrían, de lo que era el sensor ese de movimiento, le saltaba esporádicamente sin que hubiera nadie o que nadie entrara por las puertas. Claro, ellos normalmente pues pueden pensar de que tiene cualquier fallo el aparato, porque todos sabemos que la electrónica obviamente no es tan perfecta y que suele fallar. Y después de haber lo que era cambiado ese sensor seguía lo que era sonando esporádicamente, sin que nadie apareciera por lo que es por las puertas. Uh-huh. Eso era una de las cosas que a ellos les ocurren. Y después, en una de las habitaciones donde ellos suelen estar más o menos de reposo o hacer cuando tienen lo que son las guardias, tienen ellos para descansar o para esperar cualquier llamada de emergencia o algo, sí. Le saltaba lo que era la emisora a cambiar de frecuencia ella sola, tal y cual, como si alguien lo estuviera moviendo lo que es el rulo, uh-huh, para sintonizarla, y era normalmente solo. Claro, nosotros dijimos, bueno, pues puede ser lo mismo, puede ser cualquier fallo, interferencia, que se meta cualquier canal, pero todos sabemos que los canales los canales de la emisora son internos, además son muy difícil de que tú puedas piratear y meterte lo que es la frecuencia. Ay, de ellos, yo soy radioaficionado y no tiene nada que ver el canal que utilizan ellos, que es un 2 metros, que es un de estos profesional que no puede piratearse, pero que no es lo mismo piratear lo que es una red doméstica. No, la red doméstica era la de 27, la suya es de 2 metros, y dentro de 2 metros ellos tienen una red privada interna, profesional más interna todavía. Uh-huh. Y era otra de las cosas que lo que le pasaba. Y después, una de las veces, José se quedó lo que es con mi compañero, ahí sí, con mi amigo, perdón, y para más o menos hablar, y yo le dije que si no le importaba, que yo iba dando lo que era una vuelta por allí por el cuartel. En ese momento estaba lo que era otro compañero de ellos, y más o menos me estaba explicando, enseñándome lo que era la zona. Y nos pasó una cosa muy curiosa, porque de buena primera, en una de las salas, lo que eran los puertos de los armarios que tenían allí, los archivos. Vale, vale. Normalmente suelen guardar ellos archivos, denuncias, sí, de todas las cosas que tengan que tener. Empezaron a abrirse y cerrarse, una cosa muy extraña. Claro, yo le dije, ¿esto que no es normal? ¿Está gastando la broma? ¿No es normal? ¿Esto que es así de siempre? ¿Que son automáticas? Y él me comentó de que habían tenido también ese tipo de problemas. Muchas veces, claro, tú empiezas a mirar, a ver si es que a lo mejor tiene cualquier desnivel lo que es la instalación del mueble, uh-huh, o la puerta que esté malamente colocada. Pero imagino, ¿vale? Imagino que el giro de apertura no era de tener algún tipo de desnivel, que se abrió claramente. Como, si algo, alguien abriera lo que es la puerta. Te iba a preguntar, los compañeros que estaban allí con tu amigo, ¿sabían que ibais a hacer? Bueno, que os iban a dejar. Algunos sí, otros no. Date cuenta que, como todos sabemos, en la casa cuartel, pues hay varios edificios, sí, donde ellos estaban más o menos destinados. Son compañeros que, claro, como sabemos, viven ellos diariamente, y la mayoría de ellos le habían pasado cosas. Y ese día se aprovechó porque daba la casualidad que era mi amigo, tenía mucha confianza con ese compañero, ya que era lo que es con él, la persona que hacía casi a lo que era ruta y esas cosas, con el que normalmente hacía las patrullas y daba lo que eran los servicios. Y entonces sí estaba más o menos orientado. Lo que sí es cierto, que tuvisteis la suerte de que os dejaron, bueno, hacer algún tipo de algo. Investigación. Así, sí. Investigación express, ¿no? Más o menos fue eso, porque claro, yo ya hablando con, como aproveché de que José estaba lo que era hablando con mi amigo, pues se lo dije al compañero, mira, ahora que por ejemplo estamos aquí, permíteme hacer que sea una pequeña prueba. Como todos sabéis, ahí tanto como por ejemplo el compañero Loren también lo puede ratificar, que se utiliza lo que es la Spirit Voz, y uh-huh, aparte lo que es la aplicación que tenemos, que es la Spirit Radio. Uh-huh. Yo, por desgracia, no puedo a lo mejor tener ese aparato, no lo tenía en ese momento, y claro, pues yo la Spirit Radio siempre la llevo lo harto. La Spirit Radio me costó 2 meses, me la mandaron a José Manuel. No, pues yo tardé. Que yo estuve detrás de José, ¿me va a mandar la Spirit Radio? Sí, no te preocupes, yo te la mando. Y yo dije, José, la Spirit Radio te ha acordado. Ay, se me ha ido. La verdad que tengo lo que, como bien sabes, sí, es una aplicación que está en el móvil, como que no se puede bajar para que nadie se ponga a buscarla. Muchas personas a lo mejor ya dicen, ¿en qué aplicación? En Play Store. No. Es una aplicación que hizo lo que era un informático técnico de la empresa de Abengoa, y lo hizo. Y eso no se puede encontrar en ningún lado. Solo tenemos a algunos de los que José se ha acordado de mandárnosla. Entonces, claro, yo al tenerla, pues yo le dije que como era como bien has dicho, una investigación express, uh-huh, que si me permitía era lo que poder hacer algunas pruebas. Y la verdad que tuve la suerte de poder captar algunos audios. Y tuve, después de todo lo que más o menos así de lo que nos pasó, él decía que es que había visto de vez en cuando también lo que era una silueta. Uh-huh. Una silueta pasar por lo que era por el hueco de la ventana, una cristalera que ellos tienen, o verlo por lo que era por lo que es la puerta. Según me has comentado, tú parece ser que en este cuartel se suicidó un compañero. Un agente, ¿no? Por lo visto se suicidó un compañero que tuvo lo que era un problema familiar, sí. Pues vamos a ponerlo así, pero con más exactitud a mí me comentó de que había tenido problemas con lo que era con lo que era su antigua pareja. Vivían en la distancia, no podían lo que era mantener a lo mejor la relación así. Sí, la relación sería dura, a lo mejor terminaron por cuestión de la distancia. En el momento de que te puedes agobiar o te puedes... El chaval entraría en depresión, sí, por desgracia. Y la verdad que eso fue lo que por lo que pudimos saber. Y de esta investigación express, como la hemos llamado... creo que obtuviste el resultado, ¿no? Que tienes sí, como bien te he comentado, tuve la suerte de poder de obtener respuestas a través de lo que es la aplicación esa que hemos comentado, que es la Spirit Radio. Los audios que tengo en grabadora, sí, quiero decir que, como bien sabéis, cuesta muchísimo más analizarlos y todavía no los tengo bien aclarados. Por eso, uh-huh. Más o menos lo que he traído son los que más claridad tengo. Y si ya pues más para adelante, pues vamos si quieres con esas tres psicofonías que nos has traído para el programa de hoy. Ahí se la estoy pidiendo a Eduardo, nuestro compañero de control. Muy buena. ¿Hay alguien aquí? Que me vaya de aquí. ¿Te molesto? Muy buena. ¿Hay alguien aquí? Que me vaya de aquí. ¿Te molesto? Segundos, vete de aquí y luego pom, y cuando yo pregunto pom, si molesto, dan tres golpes. Por eso es el corte, porque la verdad que he intentado lo que es aumentarlo, pero muchas veces, como ha comentado Loris, se pierde lo que es ese sonido y no se puede captar bien. Pues vamos, si quieres, a la segunda grabación de Spirit Radio. ¿Ocurrió algo en este lugar? ¿Le pasó algo a tu hijo aquí? ¿Ocurrió algo en este lugar? ¿Le pasó algo a tu hijo aquí? ¿Ocurrió algo en este lugar? Mi hijo. ¿Le pasó algo a tu hijo aquí? Brillante. Soy inocente. Soy inocente. Se lo dice todo el mundo con un cuartel. Suele ser una... Oye, ahora entiendo la risa de nuestro compañero cuando escucha. Es una frase, es una frase socorridísima, ¿eh? Yo soy inocente. Además, entre para lo que entre. Yo no he hecho nada, ¿eh? A mí me reí. La verdad que este tercer audio lo puedo a lo mejor relacionar, porque los otros, si te das cuenta, pueden más o menos relacionarte algo, pero en esta es la que podemos relacionar un poco mal la que haya ocurrido, que es lo que te he dicho, lo que es el suicidio de ese compañero. Sí, bueno, este chico, este compañero. Vamos a escucharlo. ¿Tienes que decir con lo de cabeza y abajo? Ambulancia. Cabeza. Abajo. ¿Tienes que decir con lo de cabeza y abajo? Ambulancia. Cabeza. Esto, como tú dices, quizás sea lo que más sentido tenga en cuanto a... Bueno, tampoco has dicho, aunque me lo imagino, cómo fue, cómo se suicida este chico. Con lo cual, pues posiblemente es lo que tú dices, sabiendo... Porque tú me lo has dicho en interna, cómo, o sea, antes del programa, cómo se suicida, pues sí que tiene mucho que ver con la forma de morir y evidentemente con la ambulancia que tuvieron que llamar para que recogieran al chico, para ver si podían, al chico, bueno, a la gente, para ver si podían salvar la vida. Pues, por desgracia, no fue posible, llegó al hospital, pues ya fallecido. Entrar aquí para hacer una investigación difícil, ¿verdad, Miguel Ángel? Pues no te lo voy a negar, ¿eh? Porque ya después de haber hecho una... Se puede hacer otra visita pre, ¿eh? Bueno, pues a ver si ahora que empieza. Además, eso... Además, muy pronto voy para Cádiz. Pues nada, tendremos que dar una vueltecita por Cádiz con la excusa de carnavales o de buen tiempo en la playa. Vamos a ver lo que es el pasacalle y aprovechamos. Efectivamente, aprovechamos. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar aquí en un programa más y vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a ir a Tierras Cántabras. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Y decíamos que nos íbamos a Tierras Cántabras con nuestro compañero Sergio Ruiz. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Aquí esperando a ver dónde nos llevas, porque como va la cosa de Casas Encantadas, creo que tú traes un par de casitos que seguro que nos van a encantar, como siempre. Por cierto, os veo en esa radio y me gustaría mucho estar ahí con ustedes. Eso, un saludo a todo el equipo, ¿eh? Eso lo arreglamos para que a ver cuándo puedes estar por aquí. Y evidentemente luego de la radio, pues, celebrar tu visita, pues, hombre, que no solamente hay misterio, vivimos aquí, que luego habrá que ir a dar una vueltecita y enseñarte la ciudad como Dios manda. Sin duda, y con nuestra compañía muchísimo mejor. pues mira, sabes que el universo puede descubrir aquí, Elena Gil, mi compañera también, y con Luis Uriarte de ASEPA, uh-huh, la Asociación de Parapsicología de Álava, pues hemos estado ya en dos investigaciones, una de ellas con nuestro amigo Enrique Chazarra, uh-huh, conocido por todos y buen amigo, pues es la primera investigación, porque yo me dedico a la ufología. Sí. Pero estudiando todos estos temas hay que agrandar los estudios. Y nos fuimos a las fraguas, Cantabria. ¿A Cantabria? A Cantabria. ¿Y dónde te llevaron en Cantabria? Porque es una tierra rica en misterios. Fíjate que nos fuimos al Palacio de los Hornillos. ¿Verdad? No, ¿Lo conoces? No empezaste, Los otros. Por desgracia. La película. Conozco la película, por desgracia la casa no la conozco, pero desde luego, viendo cómo la retrata Alejandro Amenábar en esa película, es un sitio digno de visitar. Es simplemente alucinante. Bordeando lo que es la carretera, uno alucina con la belleza del lugar. Es simplemente precioso. ¿Y qué pudisteis hacer allí en esta mansión de cine? Porque además en eso estábamos hoy. Concretamente, por guardar, ¿no?, la confidencialidad de estos casos, es justamente en las fraguas. Uh-huh. No es en la casa, vale, pero es junto a la casa. Cerquita. Cerquita. Vamos a dejarlo así. Como tú dices, sí, mejor guardar la confidencialidad del sitio. Fíjate que le llamamos Enrique, Luis, Elena y yo, le llamamos la casa de las lápidas. Tenemos, ¿por qué? Hombre, me imagino porque aquí tenemos otra, pero además suele ser muy muy típico en la zona del norte, en esas grandes caserones, tener un pequeño cementerio dentro de la casa donde enterrar a tus familiares. Quizá vaya por ahí la cosa. El problema es que está en la buhardilla. ¿En la buhardilla? O sea, que tienen las lápidas y los enterramientos de las personas en la misma buhardilla de la casa. En la buhardilla de la casa. Madre mía. Una casa del siglo XVIII, nada más y nada menos. Espectacular. No, espectacular. Sí. Evidentemente, para enterrar allí personas en la buhardilla, que se me está viniendo a la memoria ahora, arsénico por compasión, que tenían los muertos enterrados en el sótano. Es simplemente alucinante. Pues empezamos por la tarde a montar todos los equipos, cámaras termales, infrarrojos, sensores de movimiento y todo lo que bien sabéis, que os dedicáis también a estas investigaciones. Sí. Pues montamos en la sala de entrada, porque claro, estamos hablando de casi una mansión muy bonita, con esta antigüedad, imaginaos, ¿no? Pues todo lo que el puesto de control estaba abajo, y empezamos a tirar cables, todo es de madera, antiquísimo, fotos alucinantes de muchísimos años, alucinante, de toda la familia, ¿verdad?, y ha ido pasando generación en generación en esa casa. Íbamos instalando los equipos, como te he dicho, por todas las habitaciones, tres plantas, nada más y nada menos. Con no sé cuántas habitaciones, no sé cuántas cocinas, no sé cuántos baños. O sea, una mansión a tutiplén de las que se hacían antiguamente. Y además con su terreno y todo, ¿eh? Uh-huh. Vamos, precioso. Que no tiene nada que envidiarle a la otra que has dicho donde se rueda los correcto. Otros, vamos. Pero nada, además, yo diría que esta es un poquito más tenebrosa con el tema de las lápidas cuando llega uno a la bordilla. Y además tienes dos, ¿no? Sube la escalera, a la derecha hay una y a la izquierda otra. Sí, que me parece una cosa, sí, vamos, súper... espectacular. Pero espectacular y a la vez súper macabra. Es, o sea, más, en esa guardilla incluso había depósitos de armas de la guerra civil. Algo alucinante. Para ya rematar la faena, ¿no? No solamente tiene, sí, allí las lápidas con las tumbas de los familiares, sino encima también un pequeño museo de armas. Correcto. Imagínate el lugar. Pues pasamos una noche sin pena ni gloria, ¿verdad? Y dirás que tú sabes que yo siempre hago esto. Sin pena ni gloria. Nada de nada. Uh-huh. Pero todo empezó cuando nos disponíamos ya a acostarnos a las 5 de la mañana en los aposentos de esa mesía, de esa mansión. Uh-huh. Lo primero que nos llamó la atención es la infestación de moscas muertas en todas las habitaciones. Nos llamó muchísimo la atención. Sí. Pero bueno, no le damos mayor importancia, estábamos muy cansados de toda la noche. Una pregunta, Sergio, ¿la casa está habitada? Sí. Vale, con lo cual... Está habitada... en temporadas de vacacionales. Perfecto. ¿En qué época fuisteis vosotros? Que no sé si me enteré. Nosotros fuimos en marzo. Vale, con lo cual empieza la época, bueno, puede empezar la época vacacional, pero claro, allí aquí el clima no es el mismo que allí. No, claro, es verdad que el tema de la infestación de mosca, aparte que es un recurso muy muy cinematográfico, correcto, es verdad que hay verdad una infestación maligna. Por eso te digo que se nos viene seguro a la cabeza la célebre escena de Amityville, pues no deja de ser, claro, una cosa pues curiosa. O de la propia de su artista. También. Pero eso, evidentemente, algo que llama la atención de encontrar eso en una habitación. Pues imagínate, sobre las 4 o 5 de la mañana, cuando disponíamos a acostarnos, yo empecé a sentir malestar. Yo estaba muy cansado, pero pude observar perfectamente, y esto, yo soy muy escéptico, yo voy y vamos con, por ejemplo, psicólogas, uh-huh. Porque por mi pertenencia a MUFON, a la Mutual Fund Network, californiana, americana, de investigación OVNI, para concretar y darle veracidad a cada caso necesitamos hechos científicos también. Pues bueno, bien. Lógicamente, además, esto es lo que decimos siempre, esto no deja de ser para ciencia, pero no deja de ser ciencia, con lo cual siempre es mejor, cuanto más acreditado quede y más pruebas tengas de lo que está registrando es veraz y objetivo, mucho mejor para la investigación. Imagínate, llevábamos también a nuestro querido Enrique Chazarra, que de algo del misterio sabe y bastante. Algo sabe, sí. Un poquito, ¿verdad? Pues estábamos todos allí, no sentíamos nada, pero yo tuve una parálisis del sueño. Yo vi un señor y una señora enfrente mía, que me dio muchísimo miedo. Recuerdo que estaba despierto perfectamente, no me podía mover. Y esto fue lo primero que nos pasó. Luego empezamos a sentir pasos perfectamente, es decir, gente bajando la escalera, volviéndola a subir, uh-huh. Pero claramente. En una escalera evidentemente completamente vacía. Totalmente vacía, todos en las habitaciones que estaban en la primera planta. Todos allí juntitos, unos lados prácticamente de otro. Sí. Pues esto es lo que nos ocurrió por la noche. Bueno, nada normal, ¿verdad? Pues no sé por qué, después del desayuno, cuando ya estábamos recogiendo absolutamente todo, me da por subir a la buhardilla. Cuando subo a la buhardilla, digo, ¿qué pasa aquí? Y me veo a una persona física, un compañero nuestro que estaba allí, inmiscuido y ordenando papeles como si no hubiera un mañana. Digo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y me mira con una cara que no era suya y me dice, esto tengo que ordenarlo sí o sí. Y había una serie de documentos que parece ser que pertenecían a las familias allí habitaban, uh-huh. Y estaba todo desordenado. Le digo, haz el favor, ¿qué te pasa? Vente para acá. Ya me empecé un poco a preocupar, ¿no? Sí. Y me miraba con una cara de como si me conociera. Déjame que ordene esto. Ya nos pusimos un poco alterados, empezamos a llamar a los demás, empezaron a subir. Este chico, hasta que no lo quité de esos documentos, no me dijo qué me estaba pasando. Imaginaos el miedo que teníamos todos. Lógico. Después de este el suceso, lo mandamos hacia abajo, le dimos un una tila, creo, en la cocina, estuvimos con él y volvimos a subir. Y cuando volvimos a subir, y ya volvimos a subir con el energía y su péndulo, empezaron a tirarnos piedras. Descaradamente. O sea, pero piedras dentro de la misma casa. Como si fueran aportes. Ajá. que se materializaban de alguna forma y de algún sitio. Sin saber, evidentemente, de dónde podían venir esas piedras, claro. Sí, es verdad. Y registrado con las grabadoras los sonidos de esas piedras. Eso es lo que me ha gustado de ese lugar. Que se ha podido registrar el lanzamiento de esas piedras. ¿Y los documentos esos que llegaste a saber qué eran esos documentos o qué es lo que...? Sí, porque claro, él no los tocó, obvio. Los tocamos nosotros. Y pudimos llegar a observar que era un diario de compras, ventas, de albaranes, y estaban desordenados. Y él, su momento era ordenarlo absolutamente todo. Como si no hubiera un mañana. Curioso, porque no deja de ser como si, entre comillas, sin saber evidentemente lo que pasó, porque por desgracia no estuvo allí en ese momento, porque sí que es cierto que es algo que te impresiona cuando vives algo así, pero a los que nos gusta este tema y lo que nos dedicamos, entre comillas, a este tema, lo que queremos, evidentemente, es que pasen cosas de estas para poder vivirlas, registrarlas y luego contarlas como estás haciendo tú. No sé si sería alguno de estos espíritus que pululan por la casa, que poco más que lo poseyera, que fuera alguien que trabajaba allí. De ese momento. Sí. Lo único que puedo decirte, que en su parte izquierda tuvo 3 arañazos de su brazo. Sí. Y tenemos fotos de ello. De los arañazos. Y fue muy, muy impactante este caso. ¿Qué ocurrió? Todos estos sucesos a las 12 de la mañana. No, siempre decimos que el que crea por las películas que todo sucede por la noche y todo. Está equivocado, ¿eh? Nosotros siempre decimos, y José Manuel se jacta siempre decirlo, que el misterio o las apariciones o lo que suele pasar es atemporal. Es decir, esto no tiene horario. No tiene hora. No sabes cuándo te va a pasar. Es cierto que por la noche tus capacidades percitivas son mayores, porque es lo que yo siempre digo. Nosotros no dejamos de tener un cerebro que es una memoria, tenemos una memoria RAM finita, con lo cual por la noche nuestra memoria RAM está más libre porque hay menos luz, hay menos sonidos, con lo cual tenemos más posibilidad de percibir cosas que por la mañana no percibiríamos porque tenemos más estímulos a nuestros sentidos. Simplemente por eso, pero que está claro que a las 12 de la mañana puede saltar la liebre y ocurrir esto. Además, tú has dicho además que es curioso también, muchas veces son caprichosos las cuestiones que nos pasan porque os tiráis 5, 6, 7 horas esperando a ver si pasa algo. Y justo, de la tarde hasta las 5 de la mañana. O sea, pues son 12 horas, es un poquito más. Y justo cuando os vais a acostar es cuando aquello se activa. Quizá la carga de energía que le disteis a esta casa, quizá, pues, no sé, el capricho también de los espíritus, que muchas veces son, pues bueno, burlones o juguetones, juegan con las personas que estamos allí investigando. Totalmente cierto. Que de todas formas era un poco inquietante, ¿no? Esos lugares de arriba, en esas guardillas, con esos nichos, con esas fotos que parecían que estaban mirándote, con esos documentos tan antiquísimos. Este chico agachado, como si no hubiera un mañana, ordenando, dejarme, tengo que ordenarlo, ¿no? Incluso parecía con otra voz. Luego el tétrico fue un poco muy fuerte. ¿Luego él se acordaba de lo que había pasado o no? Tenía lagunas, ¿no? Uh-huh. O sea, que tampoco sabía exactamente qué es lo que había hecho ni por qué lo había hecho. Él sabía que tenía que ordenar. algo le impulsaba. Decía, ordena. Yo diría que luego lo poseyó el espíritu de mi madre entonces. De cualquier madre, pues, ordena, por hacer... Pues tengo que decirte que nos llevan mal, no van mal encaminado. No voy a decir los nombres de las familias, sí. Pero era una matriarca. Me suena eso, el tema de ordena. Si me está escuchando mi madre, me dirá cuando llegue luego acaso, cuando me vea. Pero es cierto. Fue quizá... ¿Cuánto tiempo estuviste más en esa casa? Estuvimos 2 días. Y luego ya, pues las cosas no fueron tan... no sé si os pasó algo más en esos 2 días. O... Suele pasarle a las familias que viven allí, suelen pasarle muchísimas cosas. Incluso son... varias familias, ¿no? Digámoslo así, pero todas provienen de una. Sí. Y una de las puertas que siempre está cerrada, ¿no? Sí. Pues incluso se puede notar cierto calor o cierto enfriamiento de ciertos bombines de para abrir, es decir, en las puertas, muy sospechosos, y aún a sabiendas de que detrás no hay nadie, porque esa familia no está, se escuchan ruidos dentro. Pues Sergio, muchísimas gracias por esta escalofriante y impactante historia. Y hombre, y también un placer pues estar por primera vez contigo al otro lado del micro, y espero que sean muchas. Acuérdate que tenía que contarte otra, me la pides otro día. Esa nos la guardamos para el próximo día. Te van, porque esta, lo que te puedo decir es que olía, y ahí lo dejo. La pues, casa Ribera del Duero. Pues la casa Ribera del Duero queda para tu próxima intervención aquí con nosotros en Voces en el Misterio. Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo también para ti. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a acabar el programa pues poniendo el broche final con vosotros, con el grupo Sevilla Ghost, que nos vais a llevar, nos habéis dicho, a una pedanía de Écija, ¿verdad? Sí, a Cañada del Rosal. ¿Qué es lo que podéis contarnos de este local? Por lo curioso de esta casita, ¿vale? Se ponen en contacto los amigos de Écija Paranormal, que desde aquí en esta casa le mandamos un saludo. Vale, se ponen en contacto con nosotros, nos comentan que han conocido una vivienda, que supuestamente pasan cosas, que es muy sorprendente, que el lugar está muy activo. Pues vale, por curiosidad nos llama la atención. Por echar un vistazo nunca está de más. Pues resulta que el día que decidimos ir para allá, bueno, decido yo ir para allá, por sorpresa, mi compañera Estefanía estaba de visita en la casa de unos familiares. Y yo sabiendo que Estefanía, soy más reacio al tema de lo sensitivo, sabiendo que Estefanía es algo sensitiva por las cosas que ella supuestamente siente o ve, ¿vale? Yo un poco a traición me pongo en contacto con nuestro amigo José Manuel Sardaña, también conocido aquí en Sevilla, que también le mandamos un fuerte abrazo, que seguro que nos está escuchando. Me pongo en contacto con él y le pido el favor a José. Digo, José, ¿me puedes hacer el favor de venirte? Porque aprovechando que el sitio es un poco desconocido, le digo, José, ¿puedes hacer el favor de venirte conmigo a una casa que supuestamente pasan fenómenos extraños para ver qué lo que tú sientes allí? Estefanía en ese momento no sabía nada. Yo recojo a José Manuel. Le comento dónde íbamos más o menos, íbamos a Cañada del Rosá, a una vivienda que está a las afueras de la aldea, y él dice, vale, él, lo bueno que él no conoce la historia de la casa, vamos, primero nos pasamos por el pueblo de los familiares donde estaba Estefanía, recogemos a Estefanía, que tampoco sabía nada en ese momento, y dice, ¿qué hace aquí con José Manuel? Digo, os voy a llevar a una casita a... De excursión, ¿no? No. Os digo, os voy a llevar a una casita a ver qué sensaciones tenía allí. Como supuestamente los dos tenían algo de sensitivo y por lo menos Estefanía lo lleva un poco más oculto y José Manuel sí lo dice más abiertamente, yo como soy algo escéptico, pues qué mejor que ponerlo a prueba. Y ya aprovechando, aparte de hacer nuestra grabación, utilizar nuestra grabadora, nuestras cámaras, ya aprovechando y una especie de trampa, a ver si coincidían. Bueno, recoge a Estefanía, vamos hasta Écija para recoger a los compañeros de allí, que son los que nos van a indicar la casa y que nos van a contar lo que a ellos les ha pasado, pero... Ellos, cuando llegamos a Écija, están ellos en su coche, les digo que se monte en su coche y tiren directamente para casa, que nosotros vamos atrás. No quería que en ningún momento hablar ni con José ni con Estefanía, no quería influenciarlo, ¿vale? Llegamos al lugar y entró un segundo, llegamos a la casa, una casa muy pequeñita, una habitación arriba y arriba, la planta arriba es una habitación y la planta de abajo es un salón con un pasillito y dos habitaciones, izquierda y derecha. Entro solo, preparo una cámara con un trípode en la planta superior y otra cámara con un trípode y un osito con un sensor en la planta de abajo, en la habitación principal junto a la chimenea. Lo dejo grabando, de momento. Yo entré solo, yo vi la casa, una casa a la mar tranquila. No creía que fuera a pasar nada en esa casa. Pues a continuación me dicen los compañeros, ¿qué, vamos para adentro todos? Digo, no. Quiero que entre conmigo José Manuel Saldaña, entre conmigo nada más él. Los demás os quedáis aquí. Entro yo con la cámara, él entra con su péndulo a percibir el lugar y él empieza a pedir que le dé unos golpecitos, una especie de rap, que como se conoce, sí. Él empieza a dar golpe, empieza a arañar las paredes. Lo curioso, también hay que tener en cuenta que es una casa en medio del campo, hay que saber... No influenciarse mucho porque el tema de los ratos, una casa en medio del campo puede ser rata, cualquier bicho, animales evidentemente, empieza a dar unos golpes, no sucede nada, al rato empiezan a dar golpes en la planta superior y solo había una habitación. Se escuchan los golpes, la cámara de arriba los detecta, no había nada en la habitación, empezamos a movernos y hasta al rato empieza José Manuel a percibir, dice, yo noto una energía, noto dos, dice, noto que hay una niña pequeña. Eso es los datos que me está dando, la información, los datos que me está dando es, hay una niña pequeña y hay una persona adulta, pero dice, la veo saborío, lo veo que no quiere hablar con nosotros, como con maldad. Sí. Y es un hombre alto y grande. Esos son los datos que me está dando es. Nos vamos a la planta superior, y cuando nos vamos a la planta superior, ya llevaríamos nosotros a la casa, dentro de la casa, José y yo solo, 40 minutos. Cuando estamos en la planta superior, escuchamos que ya los compañeros de afuera se cansan de esperar, los compañeros y Estefanía, y se me meten para adentro. Eso que bajamos, escuchamos los pasos, digo, son ellos que están entrando. Bajo por la escalera y lo que me encuentro es a Estefanía Blanca y digo, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, me dice Estefanía, no te lo vas a creer, acaba de pasar un hombre altísimo por la puerta saliendo de la casa, se ha tenido hasta que agachar. De todas formas... Ya que tenemos aquí a Estefanía, cuando, porque a ti no te cuentan absolutamente nada de la casa. Nada. Y tú estás fuera. Yo estoy fuera, voy a ir en un coche. ¿Qué es lo que te impulsa a entrar en esa vivienda donde has entrado? Lo que me impulsa es el tiempo que llevaba esperando fuera. Que ya estaba harta de esperar. Sí, pero esperando fuera en el coche, hablando con los compañeros de Écija, sí. Vi en la puerta, salió un hombre, claramente súper alto. La puerta era alta, pero el hombre era súper alto, saborío, con traje de chaqueta y con cosas puestas en la chaqueta. No sé si eran medallitas de estas cosas, ¿cómo se llama? Sí, bueno. Y nada, al entrar a la casa se lo comentaba Antonio Jesús. Pero tú, evidentemente, me imagino que cuando tú ves entrar a esa persona... No, salir. Perdón, a salir de esa persona tú te asustarás y dices, ¿de dónde ha salido? Yo, a ver si ha pasado algo dentro. Yo no me asusté. No, digo no asustarte por ver a la persona, sino por si a ellos le ha pasado algo. No, tampoco. Yo entré ya porque estaba cansada de esperarlo fuera. Y entré para adentro, lo llamé y se los comuniqué lo que había visto. Y Saldaña se puso a reírse porque... Había visto la misma persona, claro. Además, me imagino que cuando habláis, porque de qué tipo de persona habéis visto y qué descripción, los dos tal y cual. Sin haber hablado entre vosotros. Claro, porque ni él salió de la casa y yo estaba entrando ya con los demás compañeros. ¿Qué más percepciones tienes tú cuando accedes a la casa? Pues tranquila, la casa súper tranquila. Yo la única percepción que tengo fue en el salón de la casa, que notaba que aparte de estar nosotros, había alguien más ahí metido con nosotros. Pero un estado de imponencia de que te impone... No, de tristeza y esas cosas, alegría tampoco, no, sino que te impone que estás ahí, estás con los compañeros, pero nota que tienes que estar así, firme, seria, porque la persona es lo que te transmite. Y bueno, después creo que nos quedamos todos abajo, ¿no?, de la casa. Sí, lo curioso es que desde que Saldaña empezó, José Manuel empezó como a dar esos golpes y esos arañazos, es como si activara el lugar, sinceramente, porque el lugar estaba muy apagado. Cuando entramos nosotros. Hay personas que son canalizadoras, tienen un... Bueno, de hecho, antes José Manuel ha nombrado una película, que es Road Red, que toda la canalización de la energía de la casa es a través de una niña que llevan expresamente para que encienda, por así decirlo, o active la casa. Pues bueno, hay personas que son catalizadores de esta energía. Porque prácticamente cuando yo entré la primera vez, que entré a colocar las cámaras y demás, era una casa que estaba completamente en silencio, y ya después de eso, estamos todos los compañeros ya junto a una habitación, digo, no moverse porque esto no es normal, la cantidad de golpes, de rap que se escuchaban en esa vivienda. Uh-huh. Digo una cosa, que te pueda pasar en un momento una rata, un conejo por un arbusto, sí, pero tan seguido, tanto tiempo... ¿No es un zoológico esto tampoco? No, para, fue sorprendente. Con vuestro permiso, nosotros estuvimos acá... Nosotros tuvimos la oportunidad de investigar esta casa, la conocimos como la casa de Yago. Sí, sí, la casa de Yago. Nos llevó el investigador Manuel Delis, que es de allí de Écija. Y coincidimos con ustedes con los golpes. Coincidimos con ustedes con los golpes. Golpes. Además, allí se grabó, venía con él un chaval del instituto de allí de Écija, y habían grabado, sabiendo la fama que tiene la casa, de que están ahorcados en el árbol de unos fuera, cuantos vecinos del pueblo en el árbol de afuera. Sí, quisieron hacer un corto de terror, como si se ahorcara en la viga de arriba de la habitación de arriba. Lo curioso, Loren, es que cuando estamos nosotros allí supuestamente investigando, pasa un coche y una moto que eran de allí, se paran junto a nosotros y dicen ellos, que se escucha hasta en las cámaras de vídeo, se me escuchan, porque son de pueblo, su torrente de voz, se escucha, ya están grabando aquí otra película de terror. Pues eso es. Pues el chaval este del instituto de allí de Écija pone... El chaval no lo cuenta en primera persona, dice, yo puse la cuerda hecha con una soga de ahorcado y se la pusimos en la viga de arriba. Dice, yo iba a hacer el papel como si me tirara, pero claro, poniendo los pies... Tenía ladrillos pusimos, en pusimos los pies. Tres ladrillos. Y si yo iba a hacer papel, solo como si estuviera ahorcando, uh-huh, sin bajarme de los ladrillos. Uh-huh. Dice, y algo, nos podemos saber el qué, Manuel Delí era el que estaba grabándolo con un trípode delante, dice, algo... Le pega una patada a los ladrillos que salen disparados contra la puerta. Automáticamente el chaval se queda ahorcándose de verdad. Tuvo que delante cogerlo de la cara de Manuel Delí. Mm. Él, claro, dejó el trípode, lo dejó todo, se fue corriendo a cogerlo en peso porque se le estaba ahorcando el amigo delante de él. Para que vean qué cosas con las que... Sí, sí, sí, vamos, no, y el chaval bromear, dice, vamos. El chaval lo decía boca llena, dice, los ladrillos no se escapan. Y si tú puedes rebalarte del ladrillo... El ladrillo se cae a la vera tuya, una cuarta, dos cuartas, sí, de di máximo. Los ladrillos, claro, dieron contra la pared de atrás. Okay, sí, sé que y si los ladrillos dieron un metro y medio, dos metros, dieron para atrás en la pared. Si tú tienes una pila y estás montado encima, los ladrillos, lo que tú dices, caen. Allí tuvimos la suerte de hacer un programa en directo de Voces del Misterio, con David Flores y otros compañeros más. La suerte, bueno, la casualidad o suerte, eso es lo bueno también de tener nosotros mismos GPS o Sevilla Go, de nuestros contactos en las redes sociales. Después de nuestra grabación en aquel lugar, se puso en contacto un hombre de allí de Cañada de Rosá, que su hermana había estado trabajando hasta para dos familias en esa casa. Uy. Y es sorprendente porque la casa pone que en la puerta pone tiene una especie de mármol que pone que está restaurada en 1966, pero la casa es mucho más antigua. Dice que la hermana, mientras estuvo trabajando allí, no falleció nadie. Que no, sí, lo recuerda, bueno, pero que no fallecieron nadie, no, en ese transcurso, dice que antes no. Pero es que en aquella zona, lo curioso, que investigando un poco por internet, por aquella zona, sacaron fosas comunes del tema de la Guerra Civil. O sea que... Por desgracia, eso es muy común en casas de campo y demás. Además, si no se utilizaba para refugiarse personas de la guerra, se refugiaba para llevarlos allí y ajusticiarlos y fusilarlos. Que la casa algo tiene, es seguro, porque se castan cosas, como es el compañero, todo el castado allí, pero el qué y el por qué. Pues si os parece, como por desgracia el tiempo va volando en este programa... si queréis, vamos a los resultados de esta investigación que hicisteis, porque nos habéis traído, creo que, seis icos, y luego ya, porque sí, quiero que las pongáis, porque son súper interesantes, las hemos visto antes, luego ya, si nos queda tiempo, seguimos hablando de la casa, pero vale, que nuestros oyentes puedan escuchar esos icos que traéis. Como allí, al final, en esa vivienda, nos llegamos juntas tres personas de Écija, Estefanía y yo, y el amigo José Manuel. Vale, pues nosotros lo que hemos hecho del tema de las posibles psicofonías, por el tema de la contaminación, solo hemos traído dos psicofonías y dos respuestas y cuatro respuestas de TV. Te explico, las dos psicofonías son la planta superior y con la vivienda vacía. Uh-huh. ¿Vale? Pero a nosotros nunca nos ha pasado esto en otras grabaciones, que las psicofonías salen voces, pero es que no tienen sentido ninguno. Y ahora lo vamos a escuchar. La primera dice ingrato puy, que puy, me puse a mirarlo por internet, porque dice puy, y el único significado que tiene es en catalán. Puigdemont, no, ingrato puy. Vamos a hablar de política, por favor. Vamos a dejar Puigdemont en Bruselas, hombre. Lo miré en catalán y puy lo único que significa montaña, monte. No tiene sentido ninguno la psicofonía. ¿Escuchamos? Vamos a escucharla. Thank you. ingrato, pues, no le veo sentido. Sí, quizá también muchas veces, como los cabalgamientos de la Spirit son muy rápidos, quizás sea otra no, cosa que es tan rápido. Pero es que esto, ingrato es que, sí. Es que esto no es Spirit. Ah, perdón, me has dicho que es... Esto es psicofonía de cámara sí. de vídeo. Ah, vale, vale, perdona, pues entonces a lo mejor también puede ser eso, que la segunda palabra... Quizá no se entiendan por esa rapidez que tiene el cabalgamiento, pero lo que sí está claro es que el ingrato, sí se escucha. Sí, se escucha. Luego, a lo mejor, bueno, pues, como va por energía también, pues bueno, no sabemos. Quizá, o una frase sin terminar, puede ser. Por eso te digo, a lo mejor una frase sin terminar. Vale. Por la segunda, esto es una grabación prácticamente de una hora aquello vacío. La segunda se escucha más o menos al cuarto de hora. Y. Absurda, sin sentido. Teta, pum. Sin sentido, vamos. Yo la primera vez que lo escuché creía que había dicho catapum, lo más normal. Sí, yo que lo estaba escuchando. Yo he entendido catapum, vamos. Yo es que, a ver, yo es que le estaba intentando escuchar, encontrar algún sentido, porque tú has dicho catapum y pues, también puede ser catapum, pero lo que decimos siempre, muchas veces. Catapum chimpum. Catapum chimpum. Pero que lo que sí que es cierto que lo importante es que es en un sitio que está completamente aislado, completamente solo, y suena esa voz, que es lo que decimos a las personas, que a mí me ha pasado con psicofonías que tengo, y me dicen, bueno, eso será, digo, vamos a ver, si la he grabado yo en una vida 300, nadie en 300 metros de redonda, ¿de quién es esta voz que no es mía? Eso es realmente lo importante, cómo queda esa plasmación de esa voz, que la entendamos casa. O no, no deja no, de ser una voz. Que... Puede ser como solemos llamar tantas veces, que son impregnaciones que se quedan en el lugar. En el efectivamente. Lugar. Pero te tapó. Bueno, sí. O catapú. O catapú, sí. Bueno, voz de algún niño ser. Que haya vivido allí. Nos vamos ahí, ¿vale? Nosotros en esa casa llegamos a usar la Spirit Voz. Lo bueno es que usamos la Spirit Voz, no nos dio ningún resultado. No había interferencia, no había nada. Muchas veces tú sabes que se coge la PSV7 y te llega a coger muchos cortes de radio y demás. Lo bueno de esto, que a usar, hicimos la sesión de Spirit Voz y nada, limpia. Pero cuando empezamos a hacer la sesión de TV, fíjate que la Spirit Voz es por radio, la TV es por señal de TV. Que es más limpia. Uh-huh. Llegamos a captar muchas psicofonías, aparte de muchas psicofonías y algunas sorprendentes. Las últimas, muchas las hemos descartado porque la mayoría son insultos. Uh-huh. Al final traemos un insulto más suavecito, no lo vamos a pronunciar, que lo escuchen los oyentes, que interpreten lo que quiera, pero es lo más suave que hemos encontrado, porque demasiados insultos. Y no hemos agarrado, hemos traído pocos resultados de respuesta al TV, algo interesante y que no sea tan fuerte ni tan molesto para pa los oyentes, ¿vale? La primera que sacamos en la sesión de TV, en la habitación principal, ¿vale? Pregunta al compañero de Écija, pregunta ¿cuántos habemos en la habitación? Responde. Y tarda un poquito en responder, pero es muy interesante. ¿Cuántos habemos en esta habitación? ¿Cuántos habemos en esta habitación? ¿Cuántos habemos en esta habitación? Yo escucho cuatro. Yo escucho también cuatro. La palabra sí que puede ser, si se escucha clara. Bueno, el público también intenta, cada uno entenderá. Para nosotros lo que nos, para yo lo que entiendo en la grabadora, en la grabación, ocho puede ser. A mí, como a mí, preguntando, verdad que éramos seis. A mí realmente lo que más me ha puesto los pelos de punta es dos suspiros de mujer que se escuchan mientras que estamos esperando sí, el cuatro. Es verdad, ¿verdad? Que se escuchan dos lamentos. Sí, pero puede ser las compañeras. Ah, bueno. Estaba Estefanía, estaba otra compañera. Hombre, yo a la compañera de cine no la conozco. A Estefanía sí la he escuchado y no. Es que ahí no estamos creo que fuera su rango de voz. Es lo que te he dicho antes con la psicofonía. La psicofonía solo he traído las de la prueba de aislamiento. Por el tema de la contaminación al haber tantas personas. Pasamos a la siguiente, ¿vale? dice, ha hecho una cosa muy extraña, y responde, ¿tú crees? ¿Tú crees? Dice el compañero, ha hecho una cosa muy extraña por el aparato, y dice el aparato, ¿tú crees? Pues vamos a ir con la siguiente, si quieres. Vamos a la siguiente. Está ya el aparato solo, ruido limpio, y dice, sale una voz que dice, a morir tan lejos. Esto puede deberse o bien a los ahorcamientos que nombraba antes Loren, o quizá a las fosas comunes. Lo que hemos hablado de las fosas de la Guerra Civil. De una forma o de otra, si está en medio del campo, bien, anda que... A morir terminando un poco la frase. Anda que venía a morir tan lejos. Y la última, creo, es la del insulto, que la vas a dejar a que, sí, a que los oyentes escuchen. No lo voy a decir el insulto, pero... Que lo diga pero, el espíritu. La verdad, que lo diga Estefanía. Me pegaba analizando, digo, hay tantos insultos muchísimo, que me voy a llevar más suave nada más. Porque son muchos. A ver más suave. A ver más suave. Yo, a ver, está claro que es difícil escucharlo, es muy rápido, pero a mí me lo ha enseñado, pues sí. Yo escucho asquerosa. Ponlo otra vez, Eduardo, y ahora yo digo lo que me ha enseñado el compañero. Vamos a ponerlo una última vez, después de escuchar los CDs. Pero es que yo escucho exactamente cuando... Yo estoy con mi compañera Carmen, yo escucho asquerosa. Yo estoy con nuestro compañero. Es otro insulto más que se ha metido ahí. Yo escucho lo que me han puesto en el papel y decirte lo escucho. Y lo vamos a poner una vez más, sabiendo lo que te den por culo. Gracias. Pero tal cual, que te den por culo. Pues la verdad es que si esto es lo... Ese es el suave. Ese es el suave. Oye, mira, este es el suave, con lo cual los dirían de menos bonitos, pondrían de... Yo se lo he dicho, digo, que hay algunos insultos que se repiten muchas veces. Sí, es verdad que por desgracia el te voy a matar, vete de aquí, los insultos son cosas muy repetidas. Si nos agarramos a que tantos insultos fueron una interferencia, digo, no veas cómo tiene que estar el programa. Interesante. Pues, ¿habéis vuelto a ir después de esta investigación? No, tenemos pensado hoy, pero por el momento no hemos ido. Pues habrá que hacer... La hemos traído porque es muy interesante. Habrá que hacer una visita a esta casa allá, una excursión. Sí, porque... Sí, pero hay que hacer turnos para entrar, ¿eh? La casa es enana. Te digo una cosa. La casa, ¿eh? Aunque José Manuel lo haya dicho, yo creo que no nos va a dar para llevarnos a Winchester. Con lo cual, a EFIA sí que nos da, pues mira, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo no me veo yendo a California. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos.